Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. Estamos colocando las fotos de los diputados que votaron a favor de la reforma energética y nosotros los llamamos traidores a la patria por estar vendiendo nuestro país, nuestro petróleo, algo que es patrimonio de la nación. No queremos que estos desgraciados hagan lo que quieran hacer. ¿Para qué? ¿Para que el país estemos más pobres? No. No es justo. Entonces no nos vamos a que el pueblo no, ya no vamos a aguantar más. Informativo Pulsar. En esta edición, otro informe especial de la agencia informativa Pulsar. En México, la aprobación de la reforma energética divide a ciudadanos y legisladores. Después de la aprobación de la reforma energética en el Congreso mexicano el pasado 12 de diciembre, cientos de mexicanos han protestado lo que reclaman una privatización del sector energético mexicano, especialmente del petróleo. Parte de las reformas estructurales impulsadas en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la reforma permite la inversión de capital privado y extranjero en el sector energético. También pone fin al monopolio de petróleos mexicanos y modifica la política de manejo de recursos que había operado en el país desde 1938. Las protestas, iniciadas desde la anticipación de una reforma en este rubro, han sido encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional y ex candidato presidencial en 2006 y 2012. La reforma al artículo 27 y 28 de la Constitución consideramos que es muy grave para el pueblo y para la nación que se lleve a cabo esta reforma, como lo hemos venido diciendo. Si nos quitan el sector energético es como desangrar al país, es dejarnos sin la posibilidad de salir adelante, es cancelar el futuro de las nuevas generaciones. Es algo muy grave y es mejor prevenir que lamentar. No queremos que nos den la razón dentro de un año, dos años, tres años, cuando el país esté más hundido, más destruido. Estamos haciendo lo que nos corresponde, el deber que tenemos de evitar que se lleve a cabo esta reforma totalmente nociva para el pueblo y para la nación. Por su parte, miembros del Partido de la Revolución Democrática, encabezados por Jesús Zambrano, han señalado el engaño del que fueron parte al integrar el Pacto por México. Asimismo, Zambrano asegura que la aprobación de la reforma energética fue causada por una división interna de la izquierda mexicana representada por los partidos PRD y Partido del Trabajo. Ante la desgracia que parece que se quiere venir sobre el país, con los intentos privatizadores que anuncia por una parte el PAN y el día de hoy el presidente Peña Nieto, que presenta su propuesta de reforma energética tanto en el ámbito de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. En primer lugar, quiero decir que el PRD refrenda por mi conducto la posición que hemos aprobado apenas la madrugada de ayer domingo, en el sentido de estar convencidos de que México requiere de una reforma energética profunda. A raíz de la aprobación de la reforma energética en el Congreso de la Unión y en el Senado, el PRD abandonó el Pacto por México y ha reiterado que no regresará. El acuerdo, firmado a pocos días de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, incluye a las tres principales fuerzas políticas de México y ha impulsado reformas en el sector educativo, hacendario, de telecomunicaciones y energético. Jesús Zambrano considera la aprobación de la reforma como una traición a México por parte del jefe de Estado y del derechista Partido Acción Nacional. Otro detractor de la reforma energética es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que mediante un comunicado señala que la privatización del petróleo mexicano es un robo legal e ilegítimo. De acuerdo a la presentación hecha por el presidente mexicano, la inversión de capital privado se dará en las áreas que requieran mayor tecnología, mientras que Pemex se reservará la explotación de las zonas más rentables. Con ello, se modifican 3 artículos de la Constitución mexicana, aunque se mantiene el petróleo como propiedad de la nación. La aprobación de la nueva norma dio lugar a enfrentamientos entre legisladores y tuvo un debate de más de 20 horas en el Congreso de la Unión. El oficialista Partido Revolucionario Institucional y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México, además del Partido Acción Nacional, aprobaron la reforma. El viernes 20 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma energética y se incluyó en el Diario Oficial de la Federación. Ese día, miles de mexicanos marcharon en la capital mexicana en defensa del petróleo, llamado que han hecho de manera intensiva a través de redes sociales. Al día siguiente, el sábado 21 de diciembre, la reforma energética entró en vigor. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.